FM. Cristo te está esperando. Soy feliz con mi Dios, soy feliz. Antes no.

Thank you. Cosas que nos pasan a nosotros las personas comunes. Y creo que eso hay que partir. Vamos a la nos quiere llamar 412-2233. Si el flaco fuera el guatón y si el narigón fuera ñato. Y si este que está al lado mío resultara colipato. Thank you. Bueno, pero yo creo que eso no se va a parar ahí esta mañana. Ahora, la rebaja que está haciendo el día, voy a buscar por ahí. Hay una cosa que no me gusta, yo también, además es médico, el doctor, ya, eso es lo que ponía vos, eso es lo que ponía ¡Salud por los bailarines! ¡Salud porque tengo sed! Y para no quedarnos cojos, ¡lo fuimos con el otro pie, compadre! ¡A la cancha, niñito! We'll be right back. importante es que tenemos que defender la defensa. Tenemos que defender la defensa. Bien. Porque pregunta. Cambio de gabinete. pero además había otras violetas. En el telar, una violeta haciendo pan, una violeta... Pa' espantar un cotipao, no habiendo mejor remedio que un buen sudor galopeado con cosquillita entre medio. ¡Púrenle esa, chico, yo! Thank you. Vamos a volver a...